24/7. Podcast de noticias. Buena jornada para todos. Hoy será muy larga, sin dudas, debido al acto cívico que nos convoca. Estaremos todo el día actualizando y fundamentalmente con los resultados a poco de que se conozcan. En Durazno, la cantidad de habilitados para sufragar llega a 51.459 ciudadanos. Hay 129 circuitos urbanos y 21 rurales para votar este domingo 30 de junio, día de las elecciones internas de los partidos políticos, instancia que, si bien no es obligatoria, confiere a los ciudadanos la oportunidad de empezar a incidir en los comicios que tendrán lugar en octubre, eventualmente en noviembre si hay balotaje, y en mayo del año que viene. Según la Oficina Electoral de Durazno, en el centro del país, la cantidad de habilitados para sufragar, como decíamos, llega a 51.459 ciudadanos. El horario de votación se extenderá hasta las 19:30, aunque en caso de haber cola a la hora de cierre del tiempo establecido, la mesa podrá esperar hasta una hora más. Les recuerdo que el plan circuital oficial lo adaptamos para su correcta visualización en celulares, así que podés consultar dónde votás en nuestras páginas. Está todo en portada para que resulte más accesible. Podcast de noticias. La dirección del Liceo número 2, maestro Víctor Quiroga, informó que a partir del lunes y hasta el 12 de julio, viernes, abrirá un nuevo periodo de inscripciones para cursar primero, segundo, tercero y cuarto año de secundaria en el turno nocturno. La propuesta educativa incluye los planes 2013 para ciclo básico y 94 para primero de bachillerato en modalidad semestral. Las inscripciones se llevarán a cabo en el centro liceal en horario de 19 a 22. Requisitos para la inscripción: la cédula, credencial, carnet de salud y el pase en caso de provenir de UTU o de colegios privados. Es todo por ahora. Nos encontramos en la próxima jornada a través de Durazno Digital, portal de noticias. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.